haces como yo. Un guaguancó por Omillares, un guaguancó que tú no sabes, un ritmo para que aprendas y lo goces como yo. Guaguancó por Omillares y timbambara bonco. Guaguancó por Omillares. Guaguancó por Omillares y timbambara.